Bien, compañeras y compañeros, ya escucharon la bienvenida que les dio el compañero San Facundo. Ahora toca a nuestra compañera Angélica de Oaxaca, que va a explicar cuál va a ser la dinámica, cuál es el programa, cómo vamos a estar trabajando. Hay que fijarse muy bien, sobre todo fijarse muy bien en los horarios, en las actividades para que participen y de qué manera se saca más provecho de este encuentro, que es muy importante. Pasa, Angélica, por favor. Muchas gracias, Rodolfo. En su carpeta, no sé si todos tengan carpeta. Podemos sacar nuestro programa. En nuestra carpeta tenemos un programa donde vienen los tiempos y los momentos de nuestros 3 días de trabajo. Ayer iniciamos justo con el reconocimiento de los movimientos que están aquí presentes, ¿no? Es decir, saber en qué momento está nuestra lucha, cómo estamos, de qué estados venimos. Entonces ya prácticamente iniciamos nuestras actividades el día de ayer. Bueno, estamos en el 3º encuentro MAPTER y tenemos pues tres días de trabajo. El día de hoy va a ser el día más intenso porque vamos a trabajar todo el día. Cuando empezamos a elaborar esta propuesta, decíamos que cuáles iban a ser los objetivos del encuentro, ¿no? El último encuentro que tuvimos fue en Jalcomulco, que en el 2015, en Jalcomulco, hace 2 años. Y habíamos dejado de tener encuentros y mirábamos la necesidad de estar aquí reunidos de nueva cuenta en el marco de nuestro 15 aniversario. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar colectivamente los objetivos. No sé si alguien me quiere ayudar a leer los 3-4 objetivos que consensamos como MAPTER para estar aquí en este encuentro. ¿Algún voluntaria o voluntario que quiera leer los objetivos? La idea es hacer esta dinámica participativa e inclusiva, ¿no? ¿Romina? Compartir experiencias y conocimientos de los distintos movimientos de resistencia, afectados y organizaciones que integran el MAPTER para fortalecer el movimiento nacional. Gracias. ¿Quién quiere leer el segundo objetivo? Compañera. Posicionar la propuesta política del MAPTER para el periodo que se abre ante el nuevo escenario político. Muy bien. ¿El tercer objetivo? Fortalecer resistencias y brindar solidaridad a integrantes del CEPCOP. Muy bien. ¿Compañera? Festejar colectivamente la vida y el aniversario de MAPTER. Sí, como ven, son 4 objetivos, ¿no? Uno que tiene que ver con fortalecer al MAPTER, uno que tiene que ver con solidarizarnos con el CECOP ante la situación tan complicada que viven. Festejar también el aniversario del MAPTER. Y también en el marco de la cuestión política electoral que estamos viviendo en México, decíamos que teníamos que fijar una posición política como MAPTER ante los nuevos escenarios que se están dando de la entrada del nuevo gobierno que va a ser el 1 de diciembre, ¿no? Ya han salido algunas cosas que ha mencionado el gobierno entrante que tiene que ver justo con generación de energía, con tema de presas. Y decíamos que era necesario fijar una posición política del MAPTER en el marco del encuentro MAPTER y del aniversario, ¿no? Entonces, básicamente, para cumplir estos 4 objetivos, pensamos trabajar de la siguiente manera. Como les mencionaba, el día de ayer iniciamos, pues llegaron las delegaciones, nos ubicamos, se hizo un intercambio de reconocimiento de los movimientos y una cena y al final pues una pequeña convivencia, ya hubo una fogata, estuvieron ahí haciendo juegos, compartiendo también información entre los movimientos. Eso fue lo que hicimos el día de ayer. Hoy, sábado 17 de noviembre, pues iniciamos con la ofrenda al río Papagayo, donde ya participamos, se hizo la inauguración y bienvenida por parte de los compañeros del CECOP. Y bueno, vamos a iniciar con un ejercicio lo que ven aquí en el programa lo hemos ido modificando. Es lo mismo que vamos a hacer, solo que modificamos los momentos, ¿no? Por cuestiones logísticas. Entonces, para no hacerlos enredarlos, vamos a revisar el programa tal cual está en el papel, pero sí aclarándoles que vamos a estar moviendo los momentos, ¿no? Son los mismos momentos, los mismos tiempos, pero solo cambiamos de orden, ¿no? Habíamos pensado en un primer momento hacer un trabajo en equipo sobre el papel del MAP durante una nueva situación, la nueva situación del país y el nuevo escenario. Se armó una comisión que hizo un documento, documento borrador sobre la posición del MAP en el nuevo escenario, y miramos necesario analizarlo y reflexionar colectivamente todos los movimientos que son parte del MAP, ¿no? ¿Qué estamos pensando? Esa es una propuesta de esta comisión, pero decíamos que era importante retroalimentarla con todos los presentes. Después de este análisis en grupos, vamos a pasar a un panel sobre la situación de los afectados a nivel Latinoamérica. Entonces, aquí en Latinoamérica y en México, y también mirábamos importante por la situación que están pasando los compañeros del CECOP, hablar un poco sobre la violencia estructural en México, ¿no? Entonces, ahí nos van a estar acompañando la compañera Isabel de Colombia, un compañero de Tlachinoya, van a estar aquí compartiendo sus experiencias. Y al mismo tiempo nos han estado mandando algunos mensajes de solidaridad de otros movimientos a nivel latinoamericano que iremos compartiendo en este momento, ¿no? Eso sería como uno de los momentos. Y después nos vamos a ir a los procesos y experiencias que han dado vida al MAPDER. Queremos hacer un ejercicio ahí colectivo con ustedes para irnos a la comida y regresar para hacer la mesa de análisis sobre agua y energía. Mirábamos necesario empezar a reflexionar colectivamente, aunque ya lo ha hecho el MAPDER, pero sí decíamos que teníamos que hacer esta reflexión más ampliada sobre el tema del agua y energía en México, ¿no? Y como estamos en el aniversario del MAPDER, también mirábamos importante retroalimentar el quehacer del MAPDER a 15 años, ¿no? Y lo que sigue en los próximos años para el MAP. Y bueno, al final de hoy pensamos hacer una pequeña fiesta colectiva, que al rato vamos a nombrar algunas comisiones, porque la idea también es que todos participemos en este proceso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Les digo que lo único, es el mismo programa, los mismos momentos, solo que los vamos a cambiar. Es decir, no vamos a iniciar con el trabajo en grupo, sino con el panel, ¿no? Entonces, solo vamos a cambiar los momentos. No sé si hay alguna duda hasta el momento, alguna pregunta. ¿Quedan claros los objetivos, el primer día, el segundo día? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar al tercer día, que sería mañana domingo 18 de noviembre. Y bueno, ahí pues es un día mucho de celebrar, ¿no? La vida, pero también de celebrar y recordar a los compañeros y compañeras que ya no están con nosotros, o porque fallecieron de muerte natural o porque fueron asesinados en este proceso de defensa de los ríos y los territorios. Miramos necesario hacer una reflexión y un reconocimiento a los que ya no están con nosotros, ¿no? Y también a los que están con nosotras y nosotros. Entonces, queremos hacer un reconocimiento a los compañeros, que lo haríamos mañana, y también queríamos consensar con ustedes el pronunciamiento de este encuentro MAPDER, con ustedes también, para que nos vayamos a nuestros estados y nuestras comunidades con un documento consensado y que decíamos que ese va a ser un documento importante, porque ahí se va a fijar la posición política del MAPDER en estos momentos y ante el nuevo escenario político, ¿no? Entonces, eso haríamos el día de mañana. Iniciaríamos, ahí habíamos puesto a las 8:30 el desayuno, pero estamos pensando iniciar lo más temprano posible para que las delegaciones salgamos a más tardar a 1:30. Que comamos y salgamos todas y todos juntos, ¿no? Entonces, pues estaba el resumen de contenidos del primer día, que lo vamos a quitar porque veíamos que en el pronunciamiento se van a reflejar las reflexiones que se vayan vertiendo el día de hoy. Y bueno, después vendría este ejercicio de reconocimiento a los defensores, que haríamos un momento antes una línea del tiempo del MAPTER, es decir, cómo inició el MAPTER, cuántos encuentros ha habido y en el marco de esos encuentros qué ha pasado y qué cosas significativas hemos vivido como movimientos en 15 años, ¿no? Entonces haríamos una línea del tiempo, un caminar del MAPTER a 15 años para después pasar con el reconocimiento de los defensoras y defensores. Y bueno, con la lectura del pronunciamiento para finalmente irnos a nuestras casas. Entonces, la idea es terminar mañana a la 1:30 más tardar e irnos juntas y juntos. Salir juntos y juntas, nos recomendaba a Rodolfo que era necesario que saliéramos todos juntos y juntas de aquí, ¿no? Entonces, eso haríamos el día de mañana. No sé si hay alguna pregunta, duda.